quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú, tú y yo. Sí, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante, bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu